y luché toda la dictadura para que saliera. Ahora estoy aquí haciendo lo mismo por la dictadura que hoy día existe. Mucha felicidad, y me te digo por qué, porque siento que por primera vez estoy respondiendo al golpe de Estado primero. Y eso, ya me puedo morir tranquila. Estamos aquí en medio de la marcha, felices, contentos, pero a la vez preocupados, porque Piñera no entiende nada, empeora todos los días, con un discurso que es un chiste, es una broma para nosotros, y obviamente el pueblo se enoja cada día más, y esta es la respuesta. Tenemos que resistir y tenemos que seguir así, es la única manera. Cuidémonos todas. Siento rabia, impotencia, un sentimiento profundo de miedo, pero que al mismo tiempo me ha costado tanto crear la confianza en mí, en el rodador que tenemos, que también me niego a soltar un centímetro de mi seguridad. Hoy día igual he sentido como harta alegría por la unión que se está llevando a cabo entre todos los trabajadores y trabajadoras del país, pero también siento angustia porque están grupos saqueadores, por culpa de ellos nos llegan las lacrimógenas, las mujeres hemos sido violentadas, violadas, entonces como que son sentimientos encontrados igual. Esta lucha no es solamente por los 30 pesos, es por la vulneración de nuestros derechos, especialmente los reproductivos en Chile, que no son, no sé... No se garantizan. ¿Ya? Y entonces las mujeres con toda la extracción y todo, somos las más vulneradas junto con los inmigrantes. Que hay que luchar y no hay que dejarse engañar por las migajas que ayer nos dio el presidente, que nos dio promesas de campaña que aún no se cumplen. Yo creo que dar el 20% cuando ellos se llevan el 100% es una burla otra vez a las trabajadoras, sobre todo las mujeres, que somos la mayoría en este país, somos las peor pagadas, llevamos muchas cargas sobre nuestros hombros, somos dueñas de casa, somos trabajadoras, somos madres, somos amigas, esposas, las que son, somos asistentes sociales, en nuestro rol como mamá, ¿cachai? De nuestra amiga, de nuestras hijas, enfermera, el chofer, puta, tenemos tanto oficio. Y sobre todo me gusta la juventud de ahora, que no tiene miedo, el miedo con el que crecí yo, de no decir nada, que quédate callado, no, ahora salgamos a luchar, pero a luchar de verdad. Y me da miedo pensar que todo esto no nos lleve a nada y nos sigan pisoteando. ¿Cómo ves que podemos seguir después de esto?